Hoy es viernes 10 de enero de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Una concentración rechaza las detenciones de los últimos días. Así es que un nutrido grupo de personas se concentraron ayer junto al Ayuntamiento de Berrizar para denunciar la operación efectuada por la Guardia Civil el pasado miércoles, que se saldaba con la detención de 8 personas. Asimismo, Sortu ha hecho pública una nota de prensa en la que califica esta operación como un nuevo ataque represivo al compromiso por la paz del colectivo de presas y presos políticos vascos. Del mismo modo, animan a participar en la concentración de hoy viernes a las 8 de la tarde junto al ayuntamiento para denunciar la política penitenciaria. Biblioteca y videoteca del Euskaltegi Auzalor. El Euskaltegi Auzalor de AEK anima a utilizar su biblioteca y videoteca y recuerda a la población euskaldun de Berriozar que en las mismas se pueden encontrar diversidad de publicaciones en euskera que están a disposición del público los martes y los jueves de 11:30 a 12:30 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Los premonitores marchan a Oyo esta misma tarde. Así es, Garasi, como ya nos has adelantado en el sumario del programa de hoy, los participantes en el curso de premonitores que está llevando a cabo el Centro Juvenil de Berriozar, llegando a la recta final y como colofón del mismo, ha organizado una salida formativa de fin de semana que se desarrollará en la granja escuela Gure Sustraiak de Oyo. En la misma, los asistentes recibirán información sobre cómo organizar un campamento. Comentar que este curso finalizará el próximo 18 de enero. Convocatoria de subvenciones a asociaciones locales en el área de educación para el año 2014. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en el ámbito de educación. Las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, siendo el plazo para los centros escolares del 2 al 15 de enero. Mientras que para las APIMAS, del 2 al 15 de enero, para las actividades objeto de subvención realizadas o que se vayan a realizar entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Sin embargo, para las actividades a realizar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, el plazo es del 1 de septiembre al 31 de octubre. Abrimos esta sección con los señalamientos deportivos para este fin de semana respecto al fútbol, al Berriozar Fútbol Club, que día juegan las chicas del regional. Las chicas del regional, sí, jugarán el sábado a las 4 de la tarde aquí mismo en Berriozar contra el Lagunac. Y los chicos del regional harán lo propio contra el Ardoy el sábado también a las 4 de la tarde, pero en este caso en Zizurmayor. Y respecto a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea, los chicos del senior jugarán contra el Lobrena este mismo sábado en el campo de Berriozar a las 5 y cuarto de la tarde. Mientras que el senior femenino lo hará contra el San Jorge en Sanduzelai el sábado a las 5 y 20 de la tarde. Os recordamos que el resto de señalamientos se pueden consultar en eguzkiplaza.net. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿A qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, en la predicción nos dice que habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas durante la segunda mitad del día y los vientos variables flojos con predominio de componente sur, temperaturas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.